en la Capital Federal y en el sur del Gran Buenos Aires, escuchan Stentor AM 1590. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, hola, buen día. Qué mesa alocada. Alocada, estamos. Buenos días. Reactivos y estábamos hablando un montón ya antes de empezar el programa. Buenos días, señor Pablo Goldberg. Pero ¿cómo les va? Un placer volver a visitarlas. Bueno, un placer que estés bueno de nuevo con nosotros. Una voz masculina. Una voz masculina. Bueno. Eso intento. Sobre todo a la, un viernes a la, al mediodía, sale más masculina todavía. Este programa se llama Y todo por una manzana. Y salimos por Radio Stentor AM1590.com.ar y nuestro operador técnico Sebastián Subirana. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo va, Sebas? Sebastián está en... ¿Dónde? Está en silencio. Está en silencio. Sí, sí, está en silencio. Está en silencio. Bueno, las conductoras del programa, además de decirlo, Giti Farías y Mari Lugar, estamos aquí. Pueden comunicarse con nosotros por las líneas telefónicas 4381-4305 o 4382-4293 o por Facebook, mándenos mensajes. Ahí todo por una manzana. Ya nos mandaron. No se queden en silencio. Bueno, porque ya estuvimos adelantando como claro, estuvimos adelantando la palabra, pero bueno, como siempre, ¿no? ¿Hay alguien que nos debe escuchar por primera vez? Nos deberán escuchar por primera vez. Nunca pierdas esperanza. Bueno, siempre. Este programa, a ver, ¿cuál es la estructura del programa? Durante la semana o quizás ahora cuando salimos se nos ocurre una palabra para empezar a trabajar y contarles cosas de la palabra que nos pasan, que encontramos, que vivimos y demás. Y bueno, y ideas para un lado, ideas para el otro, ramificaciones. Y cosas que nos gustan, ¿no? Tal cual. Así que pongamos la cortina y empecemos a hablar un poquito. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. ¿Por qué se te ocurrió, Giti Farías, hablar hoy del silencio? Mira, no sé. Y si querés más, ahora me quedo callada todo el programa. Era el programa más fácil este, ¿no? Sí. Para eso nos hubiéramos callado todo el programa. Les confesamos que en un momento lo pensamos. Hacemos una hora y no hablamos. Pero bueno, no tampoco lo vamos a soportar nosotras. Sería un programa de vanguardia. Un programa de radio en silencio. Una hora de silencio. Y de ahí viene la famosa frase silencio de radio. Claro. La verdad es que... ¿cuánto tenemos para decir sobre el silencio? Porque cuando empezamos con esa palabra parecía como en una dirección nada más y después empezamos a asociar un montón de cosas. Nosotras nos vamos de acá en general charlando un poquito y empieza a florecer nuestra cabeza para el lado que se les ocurra, ¿no? Siempre bien. La palabra silencio proviene de una palabra latina. Encontramos otros significados, pero una es silentium, que corresponde, dicen, al verbo taseo. Del latín existían dos verbos con el significado de hacer silencio, callarse o callar. Eran taseo y sileo. Taseo. Taseo, de ahí vendrá retaseo, no sé. Búscalo, búscamelo. Búscamelo, Mary Place, acá está la tablet. Ambos usados para referirse a eso, al hacer silencio. Sileo se usaba especialmente en la época imperial, a excepción de los poetas. Se ve que usaban el otro que era más romántico. En la época clásica ambas palabras comportaban el mismo significado. Se supone que sileo significó originalmente no tanto silencio como tranquilidad, ausencia de movimiento y ruido. Y una manera de referirse a las personas o a objetos inanimados, como la noche, el mar, el viento. La palabra sileo no ha pasado a las lenguas románticas, pero sí lo ha hecho el término taseo. ¿Dice algo de taseo? Callarse, conservar la calma, mantenerse silencioso, callar o pasar en silencio, no decir. Mira. Así que... Ajá. Según el diccionario de la Real Academia Española, de la Lengua Española, silencio quiere decir abstención de hablar, falta de ruido, el silencio de los bosques, del claustro, de la noche, falta u omisión de algo por escrito, el silencio de los historiadores contemporáneos, el silencio de la ley. Bueno, maneras en que aplicamos la palabra silencio de una manera metafórica. ¿El silencio es la ausencia total de sonido para vos, Mari? Y debería ser la ausencia total de sonido. Lo que hoy nos estábamos planteando es, ¿existe la ausencia total de sonido? Es relativo. Casi diría que no. Imposible, ¿no? Porque vos hablabas hasta del silencio, del ruido que hacen las arterias. A ver, si uno se pone realmente finito en decir, estoy en silencio, bueno, son, por supuesto, pero me parece que la ausencia total físicamente en un medio... No creo. Salvo que seamos Maxwell y su jefe. Y estemos... ¿Qué teníamos? En el cono del silencio. El cono del silencio, sí, hagamos el cono del silencio. El problema del cono del silencio, ahí te creo, ¿eh? Ahí te creo, bueno, y hablamos por afuera. Siga con la parte sin seria, embargo, por favor. Bueno, vamos, que no haya sonido muchas veces no quiere decir que no haya comunicación. Todo lo contrario, el silencio puede ayudar con las pausas reflexivas a tener más claridad en la comunicación. El silencio puede ser una espera. El silencio también puede ser un complemento. Por ejemplo, en la música, sin silencios, las canciones serían más rápidas, dice acá, y serían un plomo. ¿Te imaginas que ahí el silencio se escribe? Se escribe. Se canta. Se canta. Se canta callado. Se canta callado. Todas las corrientes del arte, el silencio es muy importante. Los silencios en teatro, bueno, después hablar del cine, pero el silencio en cualquier género es importantísimo. Manejarlos, administrarlos. Claro. Como hoy estamos haciendo medio un cóctel, porque hoy dijimos vamos a hacer un cóctel, les cuento algo, vos que dijiste en todas las ramas del arte. Parece que Hemingway, en sus cuentos, le empezó a dar mucho valor al silencio. Y en la literatura, que es medio difícil, porque... ¿Cómo contás el silencio? Entonces, por ahí leímos, claro, los puntos suspensivos. Sí. Las comas. No, incluso el silencio de la acción. En la acción. Claro. O sea, describir el movimiento de un cuerpo, el movimiento de una persona, o decir que un tipo se sentó en silencio a pensar. Ah, claro. También forma parte del silencio, más allá de la parte, digamos... instrumental de la literatura. Gramática. O gramatical. Claro, o del sentido. Sí, sí, sí. Te vamos a seguir interrumpiendo. Bueno, ¿sí? Cómo no, hagan lo que quieran. Y yo me callo. Porque no nos gusta estar en silencio. No, ese es el problema. Es que el silencio te lleva a esperar. Cuando vos tenés que hacer silencio, tenés que quedarte esperando. Pero siempre tiene que volver algo. Lo dice Mary Place. más allá de una simple puntuación, el silencio también da un dramatismo. De golpe vos estás viendo una película y hay un silencio, no sabes qué va a pasar. O suspenso. El suspenso. ¿No? Los puntos suspensivos de los que recién hablé. Sí, muchas veces, a veces los directores no se dan cuenta de que un minuto de silencio en una película puede ser mucho más grave. Un minuto de silencio para River, que está muerto. No hablemos de ese tema. Cambiamos de... un minuto de silencio en una película puede ser más impactante que una banda de sonora totalmente terrible. Claro, claro. A veces. Porque los crea buenos directores, un clima. Y después vamos a hablar un poquito de eso, aprovechan mucho el silencio. Y sí. Sí, porque es como, me parece que también da otra participación al espectador, porque él no está diciendo nada, vos estás mirando, estás interpretando. Y profundiza el suspenso. Claro, sí, sí. Claro, y el susto. Bueno, algunos dicen que hay un silencio objetivo, que es no hacer ruido, y que hay silencios subjetivos, que sería el silencio utilizado con esto que hablábamos antes, la intención dramática. Después puede haber silencios como de un error técnico, como que se corte la comunicación. Se corta la radio. O baches. O baches, ¿no? El bache justamente es una porción de silencio, cuando uno no dice nada. Y todos se quedan callados eso a la vez. Es un periodo de silencio que es nefasto, porque lagunas mentales te pueden cambiar es decir, no sé ustedes si a ustedes les pasa, yo soy un tipo ansioso. No, cuando estoy escuchando radio, y se hace un bache o silencio, se corta la transmisión, uno cambia el dial. Claro. Bueno, había un maestro de esto que era Guerrero Martínez. Bueno, era un maestro. Mago del silencio, digamos, del manejo de. Silencio, sí, ¿no? Sí, y que te dejaba ahí. Pausas. Sí, sí. En la música, el silencio o la pausa tiene un signo, se escribe, y se escribe con la duración de la nota musical a la que estamos haciendo referencia. O sea, uno, como decía Mari recién, se canta en silencio, se espera, se suspende. El silencio es como un momento de suspensión. Y si no hay silencios, bueno, no sé cómo sería una música sin silencios, habría que escribir algo de otra manera. Cuando uno aprende música, se da cuenta de que el silencio también da un respiro no solo a los que cantamos, sino al que escucha. Es como, ahora descanso, ahora en este segundito hay un descanso y vuelvo a escuchar, ¿no? El silencio me marca, también realza la otra nota, del mismo modo que el silencio realza unas palabras, ¿no? El silencio separa las frases musicales, proporciona descanso al intérprete y al que escucha, me parece. Afanamos aire. Robamos. Hay una máxima que dice que si se nos pregunta qué es el silencio, se puede responder la primera piedra del templo de la filosofía. Wow. Pero viste de quién es la frase, ¿no? Decila vos. Es pitagórica. ¿El amigo Pitágoras? El amigo Pitágoras, escuchamos el otro día en un programa de Dolina, vamos a decir la cita, que Pitágoras tenía una escuela, en su escuela, para entrar a su escuela tenían que estar los alumnos 2 años en silencio, escuchando, y después tenían como, voz y voto. Así que, como que la condición de ingreso, digamos, era bancarte 2 años. Callarse la boca. Claro, lo que significaba el silencio dentro de lo que era la rigurosidad del conocimiento, del aprendizaje de determinadas cosas, ¿no? Claro, porque muchas veces, y esto en nuestro país, tendríamos que ser un poco más autocríticos con esto, a nosotros nos cuesta mucho escuchar porque no hacemos silencio cuando el otro habla. No, queremos enseguida aclararle y en eso nuestra idea. A nuestros ancestros, maravillosos ancestros italianos. Latinos. ¿No? Pero más que latinos, yo diría italianos. Porque vos escuchás a un peruano y o un colombiano y hacen unos silencios. Ningún peruano te va a decir, con nosotros. Nosotros necesitamos llenar el silencio. Ese que usamos, muchos otros países no lo usan. Bueno, el temor al silencio no es algo nuevo. Claro. Entonces, algunas culturas lo cultivan como un tesoro, digamos, poder hacer silencio. Nuestra cultura le tiene un poco más de miedo al silencio. También es cierto que el silencio temido, no el esperado, se asocia con situaciones de pérdidas sombrías, de muerte. Y la muerte asociada al silencio es como un clásico. Hablábamos antes. ¿Qué opina usted, doctora? Acá llegó su parte, doctora. Me ha dejado sin palabras. No, yo acá, la doctora, ¿hay algo? Más allá de la muerte y demás, de esto que estaban hablando, que estábamos comentándolo, y qué loco cuando uno, esta cosa de la visión de la terapia, ¿no? Uno va a terapia y hay algunas tendencias, ¿no? Sí. Bueno, mejor que lo explique ella, esto de que si te quedas callado está bárbaro. Yo le digo, realmente, que uno se quede callado en una terapia. Mientras los minutos corren y demás. ¿Por qué se da? Bueno, acá. Bueno, en verdad, más que tendencias, hay como deformaciones dogmáticas de cosas que hacían profesores, como fueron Freud, claro, o Lacan. Pero que ellos lo hacían naturalmente, por ahí tener ellos un silencio para esperar a ver qué decía el paciente, pero no es que se quedaban callados y no hablaban nunca. Digamos, Freud preguntaba, interrogaba, hurgaba, quería saber, quería ayudar a Lacan, era un poco menos así, pero después esto se fue como deformando en cosas así, ah bueno, hay que quedarse callado para que el paciente se angustie, y entonces te encontrás profesionales que se quedan toda la hora sin meter un bocadillo. El paciente no sabe qué hacer, no sabe si tiene que hablar, si tiene que decir. Sí, es muy incómodo. Yo lo he sufrido. Silencios incómodos, lo he sufrido, ¿no? Y no. A veces por ahí son productivos. Yo no digo que no, porque el silencio es cierto, incomoda. En mi caso, tiene la productividad. En un tiempito puede ser, de pero la introspección. Como pero decimos. A veces se transforma, me parece, en un ejercicio de violencia. Sí. De algunos irritante. Profesionales. A mí me resultó irritante y me fui. Claro, porque es como bueno. Tenía 23 años. Es ¿no? que pero... si vos sos el profesional y viene alguien que tiene un problema y lo vas a dejar una hora callado, ¿qué estás haciendo por ayudarlo? No tenés por qué resolverlo, pero sí podés tirar algo para claro, que... me imagino que depende de la persona, porque sí, por ahí totalmente. Viene una persona que te empieza a ametrallar a hablar y hablar, lo dejás hablar. Bueno, y a la vez tendrías que, perdón, tendrías que ahí ayudarlo a que pueda hacer silencio. Claro, ahí sería claro. Al revés, pero... Yo les voy a hacer silencio, porque tanto hablar, una musiquita, por favor. Dale. Nos callamos ya. Silencio como pluma en el vacío, como quien calla en sueños mientras sueña. Silencio en el espacio y los navíos, y en el alma de fuego de la leña. Silencio los portales de la guerra, hagan silencio tropas y armamento, que los ordenadores de la tierra, del cosmos y del mar guarden silencio. Silencio hasta que el aire se desmaye en los arcos vacíos del aliento. Pobladas las gargantas de la calle, que nada quede colgado del viento. Silencio en los balcones y en los templos. Quiero pedir silencio en los estrados. A los jueces quiero pedir silencio, a los absueltos y a los condenados. Silencio porque una palabra muda es más verdad que una palabra hueca, los cuestionarios y las dudas son como un manantial que no se seca. Temazo. Dale. Tiempo de silencio de Jorge van der Mole, por Jorge van der Mole. La mayoría seguramente la conocen por Baglietto, pero linda versión de van der Mole. Capo van der. Hermoso la letra. No la vamos a poner, no la pusimos toda porque bueno, no nos van a dar los tiempos, pero escúchenla, tiempo de silencio, vale muchísimo la pena este tema. Bueno, sigamos. Sigamos. Frases. Frases, es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. William Shakespeare. Este es un proverbio hindú que es conocido. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio, mejores. Hay personas silenciosas que son mucho más interesantes que los mejores oradores. Disraeli. El silencio es el único amigo que jamás traiciona. Confucio. Yo no sé. ¿Por qué? No te va a traicionar, pero a veces no sé si es... Si está bien, a veces hay que hablar. Permítame hacer una pequeña introducción. ¿Cómo no? No, parece esta casa. Que el silencio, a veces, personas que son muy silenciosas no son confiables. Claro, claro. A veces. No siempre el silencio es una garantía. Yo digo que la virtud por ahí es saber hacer silencio, escuchar, para escuchar sobre todo. pero el que hace silencio todo el tiempo es sospechoso. A veces, como dice Miguel de Unamuno, el silencio es la peor mentira. Claro, ahí está, justo para eso. Justo vino. Gracias, Miguel. me acuerdo de las frases típicas, ¿viste? Para ahí después vamos a hablar, pero el típico de el que calla otorga. Sí. Claro. O sea que, ojo. Pero no siempre. Ojo, ¿no? A veces el que calla. No, por eso yo es creo que, no, a veces el que todo calla, es relativo. Calla ante todo la imbecilidad. Es relativo. Claro. Sí, o se reserva para más si adelante. Lo sabremos en esta época, ¿no? Pero a veces uno calla ante la necedad o ante la imposibilidad de razonar. Claro. Yo les voy a decir algo, ¿puedo? Sí, dale. Algo que me acuerdo. Dale. Y María va para vos. La lechuza hace shh, hace shh. Como la lechuza, como la lechuza. Todos calladitos. Como la lechuza, ¿qué hace shh? Una vez le pregunté a mi amigo hoy, que digo, silencio, ¿qué te hace acordar? Y sí, cuando la maestra me hacía callar la boca. O sea que, claro. Y esta era una manera muy elegante en el jardín de infantes. Yo lo usaba con los chicos. Claro. Esto de el silencio, que tenía que ver más con, bueno, tratemos de callarnos para que podamos escuchar algo que nos van a transmitir, no el tratar de callarse por callate porque claro, no quiero que hable, ¿no? Una para cuestión reprimir, represiva, claro. La educación represiva se basaba en el silencio. ¿Seguro? Absoluto, silencio, bueno, absoluto, decía la maestra, ¿recuerdan? Sí, incluso en el seno familiar, los hijos no hablaban si los padres no les autorizaban, en los almuerzos no hablaban. Cuando se comía no. Por eso, a ver, convengamos entonces que el hacer callar no es tan bueno. No. Muy pedir silencio, sí. Claro. Pedir silencio. Son dos cosas distintas, pero que a veces se mezclan. Uh-huh. ¿Sí? El silencio es salud, decíamos, ¿no? Sí. Y vos te acordabas de... Bueno, fue una famosa, metáfora de lo que fue la época de López Rega en el 75. El silencio es salud. Claro, se puso un anillito alrededor del obelisco que quedaba espantoso y daba lugar a chistes de lo más macabro. Y por otro lado, también esto del callar. Uh-huh. No solo del tema de represión, sino que tenía que ver con cuestiones de etiqueta. Antes, claro. Que es cierto, el que hablaba mucho aparentemente no era tan bien visto como que... Qué loco, ¿no? Como muy que, británico eso. Claro, la locuacidad no es muy elegante, no es diplomática. Incluso hay como... hubo en algunas épocas que debe haber jerarquía. Si no habla primero alguien más jerárquico, los de abajo no pueden hablar. Bueno, si no hablaba el marido, la mujer no podía hablar. ¿Y en las casas? Claro. Sí. Primero hablaba el rey. El campanilla decía, chito, no quiero ni oír ni el bólido de una mosca. Claro. Sí, pero sí, claro, sí. Era como que el padre era el... Y por ahí el autorizador de la palabra. Un tal San Bruno, que tenía, que había creado una orden que daba, que lo que hacía esta orden, que eran los cartujas, uh-huh. Era una orden, una comunidad religiosa muy austera, los monjes cartujos, y vivían en perpetuo silencio porque hacían votos de silencio. Claro, sí. ¿Sí? Todavía futuro, hay monjes que hacen todavía votos. Hay videos del orden cartuje, más bueno, y hay... Bueno, muchos monjes en el Tíbet hacen votos de silencio por periodos larguísimos, y hay como, sobre todo para la cultura budista, hindú y todo eso, la convicción de que el silencio es un momento de introspección, de llegada a una iluminación, es como algo buscado. Bueno, por otro lado está el silencio de la omertá. Me la es mafia. Ah, no, bueno, pero es el silencio de la complicidad, claro. No hablar. Eso existe no solo en la mafia italiana. ¿Y sabés cuál está también? Están los sonidos del silencio. Claro. ¿Se acuerdan? ¿Cómo no? Sí. ¿Se acuerdan qué temazo? Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. narrow streets of cobblestone. 'Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, I split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, hearing without listening. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Y escuchamos un temazo. Sí, acá nuestro invitado nos dijo, es cierto, ya nos pasó otra vez, se escuchaba un canal solo, una voz sola, y eso tiene que ver con el MP3, no con nuestro operador, así que no le echen la culpa al operador. No, dice que estaba solo Simon sin Garfunkel. Faltaba Garfunkel. Garfunkel estaba en silencio. Está muy peleado Simon y Garfunkel. Están re peleados, ¿viste? Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sí, bueno, sí, cuestiones de guita deben ser, seguro, las ya cosas están viejos. Cosas que no hablaron a tiempo. Dejaron atrás la etapa hippie. Viste los silencios. Bienvenida Liliana Tosar a escucharnos. Gracias por los mensajitos. Vamos agregando audio escuchas. Audio escuchas, que es una redundancia. Hablemos un poquito de algo que tiene que ver con el silencio, que es una técnica teatral. Que es la mímica, ¿sí? Que es un tipo de expresión o comunicación no verbal que viene de la pantomima, por eso dije técnica, en la que se recurre, bueno, a gestos y movimientos para transmitir una idea. ¿Quién no jugó? Cuando hicimos juegos, ¿qué dijimos? Dígalo con mímica. ¿Quién no juega? Dígalo con mímica. Esta comunicación no verbal, por supuesto, tiene sus representantes famosos, que son los mimos. Mimos parece que viene de pantomima, ¿no? Del actor, ¿sí? Que era un actor que se llamaba Pantomimus. Ajá. Sí, era un bailarín enmascarado en la antigua Grecia. ¿Cómo? Yo te aprendo tanto en este programa. En Grecia, imagino, por el nombre. En la Europa medieval había otras formas que... había obras de teatro de las máscaras de Rumania, escuché por ahí, que también hacían pantomima. Después ya en el siglo XIX en París, un tal Jean-Gaspard Devereux, o Devereux, algo por el estilo, solidificó todos los que son los atributos que empezamos a conocer más como mimos en sí mismo. Y hay varios, y vamos a nombrar algunos, y acá vamos a pedir la ayuda acá al amigo, pero bueno, ¿cómo no olvidarse de ¿cómo no acordarse? Primero el personaje de Charles Chaplin y todo lo que era... yo entiendo, no era un mimo, por ahí era un actor en épocas de cine no sonoro, pero sí, cosa, sí, sí, ¿no? Era un mimo. Chaplin era un mimo. Era un mimo, ¿no? Sí. Se puede Keaton decir que era un mimo, aunque claro, era más complejo. Lo que pasa que tenía que ver con, perdón que meta un bocadillo. No, tiene que ver. Tenía que ver con el tema del cine mudo. Claro. Como dicen, en el caso de los españoles le dicen cine silente. Ah, mira. Porque no queda otra alternativa que usar más recursos teatrales y de movimiento del cuerpo y gestuales, porque no tenías cómo hablar. Y los intertítulos eran muy molestos. Los intertítulos sí, que ponían esas placas. Claro, cuando... Bueno, es muy largo de explicar, pero cuando primero el cine era un divertimento popular y sin ninguna pretensión artística, pero por eso se gana con el humor. Después que los artistas empezaron a interesarse, sobre todo en Francia y en la época de la vanguardia, del surrealismo, etcétera, etcétera, se empiezan a interesar por el cine mudo, por el cine, como corriente artística, y no despreciarlo, ahí empieza a tomar valor en lo gestual, porque empiezan a despreciar explicar tanto con intertítulos o meter tanto diálogo para que la gente lea. A veces eran unas cosas kilométricas, claro, que además algún público no era lento para leer, era muy molesto. Entonces ahí entra mucho más valor lo que es la mímica. Ah, la mímica o lo gestual. No siempre van de la mano, pero tiene mucho que ver. Hay también como un criterio que se considera que es mejor cine si hay menos palabras. O sea, si vos tenés que leer mucho, escuchar mucho. Totalmente. El gesto, la... Que si las imágenes... La imagen. Claro. Entonces que es como la revalorización del silencio. La imagen tiene que hablar silencio. Más que el diálogo. Claro. Marcel Marceau, que decíamos que era el mimo, si decimos mimo, Marcel Marceau, así es como obvio, que Pablo sí. Directamente, que era de la escuela francesa, ¿sí? ¿Cómo su nombre? Él nació en Estrasburgo en 1923, ¿sí? Y su personaje se llamaba Bip. Uh-huh. Y yo me acordaba hoy que parece que, por supuesto que era un mimo, pero hay una película en la que habla Marcel Marceau y ahí nos acordábamos que era la de Mel Brooks, ¿no? Sí, la última locura de Mel Brooks del año 76, que lo querían secuestrar a él. Claro. Y nadie se le metían en el baño, lo bañaban y qué sé yo. No me acuerdo si hice porque quería hacer una película muda. Es una película dentro de la película y trabaja el loco este Marty Feldman y todo el elenco de Mel Brooks, y el único que dice una palabra en toda la película es el Marcel mimo. Marceau. Parece que comenzó su carrera como mimo en Alemania, actuando para las tropas francesas de ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. Mira. ¿Sí? Y decidió estudiar esa disciplina en el Teatro Sara Bernard de París. Fue condecorado con la Orden de la Legión de Honor francesa. Y bueno, nada, y estuvo, vino a Argentina. Vino muchas veces. Era muy popular acá. Sí, la verdad que... En los 60, 70. Claro, sí. Con toda la movida. La palabra no es necesaria para expresar lo que se siente con el corazón, dijo. Uh-huh. Él siempre afirmaba lo mismo. Sí, muy interesante. A ver, contanos un poquito... películas así que a vos te hoy, a mí hoy lo primero, claro, poco. Obviamente la primera película que me vino a la mente cuando me dijiste cuál era la propuesta es una película de Bergman, de Ingmar Bergman, del año 60, si no me equivoco, que es El Silencio. Es una película muy extraña, muy diferente a todas las de Bergman. A mí es una de las que más me gusta de su filmografía, y que tiene que ver con su temática, ¿no? Las relaciones humanas, uh-huh. La perversión, la locura, etcétera, etcétera. Pero es simplemente la historia de dos hermanas y el hijo de una de ellas, que es un chico de unos 7-8 años, que viajan en tren a un país del cual no sabemos cuál es, pero que sí es evidente que es un país dictatorial o un país dentro de lo que se consideraba en esa época detrás de la cortina de hierro. Ajá. No hay alusiones políticas, pero sí se nota porque hay mucha presencia militar y hay como mucha Europa opresión. Del Este por ahí. Pero... Claro, un país de Europa del Este, pero sin alusiones políticas ni ideológicas, simplemente un país así. Podría ser comunista, podría no ser comunista. Claro, no tiene claro, es un genérico. Claro. Y entonces, ¿por qué se llama El Silencio? Fundamentalmente porque nadie se entiende ahí, nadie habla inglés, ni habla sueco, ni nada. Entonces, todos los conflictos humanos que aparecen dentro de ese grupo humano, que son las dos hermanas, que tienen un conflicto entre ellas, y aparentemente una de ellas es muy muy abierta sexualmente, uh-huh. Tiene algunas aventuras ahí en el hotel, van a un hotel muy opresivo, y lo más, el eje de la narrativa es la relación entre uno de los mayordomos del hotel o un sirviente uh-huh. del hotel y el chico, que juegan y hablan, no hablan, claro. Sino que, bueno, y todo se hace a través de lo gestual. Ajá. Y el chico, y está todo desde el punto de vista del chico. ¿La recomendás? Fantástica, sí, véanla. Prepárense a no ver algo muy edificante. Pero con la mente abierta es muy buena. Yo, hablando de mente abierta, sí. Y prepararse, yo escucharía un grupo que a mí me encantaba. Tema, a ver, el LP o el álbum LP. Brumas. LP. Vamos a escuchar un tema de Aquelarre. Dale. Porque el silencio también puede ser marginal. Thank you. hasta el fin. Sale esta vez a penetrar en los jardines y estarán al mediodía aquí y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando vino el sol. Unos brillos más la gente tiene miedo de que el pájaro sea irreal y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando se escuchó. Si las luces se cruzan al azar, seguridad, el miedo de una noche permanente selva natural. Si las ¿desde cuándo no desde cuándo escuchabas? Desde este lugar. ¿Qué tema? Yo ¿qué creo temazo, que desde que tenía hace temazo. Poquito, desde que tenía 15. Siempre me gustó este tema. Este, es lindo, Violencia es en el Parque y este eran como los bueno, Violencia en el Parque era el más famoso. Pero, pero este sí, tema... Es más lindo que Violencia en el Parque. Sí, mucho más El otro lindo. Es demasiado. ¿Vos sabés qué? Para que Pablo quería hacer una fe de ratas. De no, pero no, todavía no hablé. No. Ah, buenísimo. Ahora. Anticipadamente. Les voy a contar algo. Contanos. Yo me siento una detractora del silencio. ¿Detractora? Sí. Porque gestionar los silencios es todo un arte, ¿no es cierto? Y estamos, como cuando lo leí me sentí tan identificada que como soy autocrítica lo voy a leer. Están las ganas irrefrenables de decir algo, los que tenemos esas ganas, con lo cual somos detractores del silencio, porque es como que los silencios nos ponen los ansiosos, muy nos molestan un poco. A ver, nos molesta la no comunicación, por ahí, o nos molesta comunicarnos nosotros demasiado, ¿no? Entonces es como que no somos pausados para hablar, ¿sí? No escuchamos. Escuchamos, pero tratamos claro, de hacer un multitasking de escuchar y hablar a la vez. Es como que somos medios detractores del silencio. Por eso, hoy cuando leíamos, y en realidad lo leíamos adentro de algo de lo que era aprender a gestionar el silencio, es cierto, somos muchos. Tiene que ver por ahí, como bien decías vos, con algo medio... de país también y de ciudad, de cultura, seguro. Por ahí no sé, a veces es cierto que el silencio en el caso de que sea positivo estás dando un mensaje, estás dando que el otro reflexione. El silencio siempre es elocuente. Claro, es verdad. Para bien o para mal, digamos. Y yo me recordaba esta película que se me ocurrió cuando vos dijiste El silencio del mar. Hay una película, hay dos películas, ahora me enteré que hay otra más, una segunda versión, pero hay una película del año 49 de Jean-Pierre Melville que se llama El silencio del mar y es la historia de, está ambientada en el 41 cuando los alemanes ocuparon Francia. Es un alemán que un oficial alemán que le asignan una casa donde vivir, que eran gente que estaba en contra de la ocupación y que había sufrido muertes en la familia y demás. Era un padre y su hija, y lo castigan con el silencio. Le dan todo lo que le obligan a darle, la comida, alojamiento, lo tratan bien, no lo maltratan, pero no le hablan. Bueno, que fue la asociación que hicimos con El silencio de sus, El secreto de sus ojos. Claro, ¿sí? También, que el tipo lo castiga. Horrible. Bueno, no, estamos spoileando, pero no importa. Ya a esta altura, ya lo vio todo el mundo. Si no la, pero claro. Entonces, por eso se llama El silencio del mar, porque El silencio del mar es muy era es, una tortura. No es, pero además no es silencio, en claro, definitiva. El mar no es silencioso. Claro, no, es turbulento. ¿Entendés? Entonces, bueno, y es muy interesante por distintas razones la película, tiene un montón de facetas, pero esa es una. Es muy fuerte el tema del silencio como castigo, ¿no? Digamos que el no hablarte cuando alguien está enojado y que no te explica por qué. A mí me enferma. Yo no podría casarme con una mujer que no haga silencio todo el tiempo. Que se ofende y se... Y eso es un silencio medio negativo, ¿no? Claro, por eso es como un uso del silencio para maltratar. Había, digamos, en las cárceles como toques de queda de silencio donde se obligaba a callar a la gente, como, bueno, formas de tortura psicológica. A los chicos que lo ponían contra la pared, claro, en silencio. Es una tortura psicológica. Sí, sí. Bueno, que era un poco lo que hablábamos del el silencio obligado, que no es el silencio requerido, sano, o sano, claro, el silencio de espera. Por ahí teníamos algo de los silencios negativos, ¿no? Que hay silencios que son destructores, que matan la convivencia, la amistad, digamos. Hay silencios que significan olvido y hasta algunos que significan desprecio, porque, claro, bueno, ¿sabes qué? A vos no te hablo, porque, claro, digamos, pero el silencio ya visto desde el punto de no involucrarte, ninguneo, ¿no? Que es cierto, esos son realmente no son de los silencios que ayudan a que el otro comprenda, no, todo lo contrario. O sea que el silencio hay que tenerle respeto. Hay que ver desde qué punto se analiza para decir es bueno, es malo, es negro. Siempre es relativo, ¿no? Porque claro, a veces el silencio de un oprimido frente al opresor es un silencio de resistencia. Puede ser, claro, seguro que sí, claro. Como, bueno, lo último que reservo es mi palabra, es mi libertad ahí, en no hablarte. Los chicos, por ejemplo, que eran castigados y los torturaban o los maltrataban o los abusaban, se callaban la boca, claro, y era una forma de resistencia. Claro, porque no podía soportar. No te doy mi grito, claro. Claro, claro. Sí, claro. Sí, no te doy mi queja. Yo te voy a contar algo, ya vamos a cambiar así un poquito, bueno, más. Bueno, el ángulo de la información. No. Vieron en el arte de vivir, creo que es, que uno va y aprende a meditar y aprende a respirar. Y bueno, a mí una vez se me ocurrió por ahí, che. Incursionar. Estaría bueno, sobre todo por el tema de la respiración, ¿vieron? Que, sí, que es bueno, es y aparte importante. Por el tema del canto y del y hablar ritmo. Y el ritmo. Bueno, entonces averiguo, qué sé yo, y en un momento me dice, bueno, este taller termina con un retiro de 2 días, creo que era, en donde te tenés que retirar y estar en silencio 2 días sin fue hablar. Fue ahí que decidiste. No puedo. Yo no puedo. No. Y no fui. Yo tampoco. Y dije, bueno, me compro los libros. Es bueno saber lo que uno puede y lo que uno no puede. No, yo creo que me moriría estando 2 días sin hablar. Y va más allá de los silencios, porque por ahí tengo silencios introspectivos. Claro, pero el hecho de no poder. Del no emitir sonido, si queremos decir que el silencio también lo podemos definir como solamente no emitir ningún sonido. Claro, de digamos, ningún tipo, claro. Para sí, algunos a veces extrovertidos es, bueno, es bastante difícil. Es bueno, depende de la situación de vida que uno tiene, pero a veces claro, uno necesita un poco de silencio, sí, digamos, para relajarse. Pero eso no significa estar callado todo el tiempo. Uno puede hablar, charlar un rato, después descansar y hacer un tiempo de silencio sano, digamos. Claro, como le pasó a Tom Hanks en Náufrago, que se inventó a Wilson para poder hablar, porque... Ah, claro. Sí. Bueno, hablar solo, yo soy hijo único, y uno de los atributos del hijo único es hablar solo, descubrirse mundos propios, yo hablo solo. Ajá, vos decís que no es de otro trastorno. Más allá de los trastornos que uno puede tener, yo no soy quien para hablar de mis propios trastornos, pero el hijo único, yo como hijo único, yo tenía un universo impresionante hablando solo. Mientras me bañaba, antes de dormirme. Claro. Y sí, ¿con quién iba a hablar? Con tu otro imaginario. Estaba en silencio. Lo que yo quería hablar con mis viejos no me interesaba. Yo quería hablar otras cosas y no tenía amigos todo el tiempo. Claro, claro. Che, ¿te gusta Sting? Sí. Sí, me encanta. ¿Y Tina Turner? También, me gusta, bueno, sí. Bueno, encontramos un tema de los dos. Creo que bueno. Se ha formado una pareja. Se ha formado una pareja. Thank you. was a time when I would have followed you to the end of the earth. I was willing to share it all with you, the love, the hurt. I've seen you when your dreams were falling in the dust, but I never stopped believing in you. I always thought our love was strong enough, one you could hold on to. Whoa. You never see it coming, you just let it ride. I'm silent. Dreams and we're dancing. Silent Winds. Silent. Muy lindo tema, ¿eh? Esto es un hallazgo de Mary Place. Hay que buscarlo. No lo tenía. Vamos a leer algo, nos olvidamos de la noche. Sí, sí, te paso un par de cositas primero para hacer. Estamos en vacaciones de invierno, hay mucho para hacer para gente joven. Está terminando el ciclo de bares notables. Con entrar a la página de Bares Notables van a encontrar un montón de zonas donde hay músicos, bandas, muy buenos, gratis, hasta el 31 de julio. Y después tenemos en el Cibori, que ustedes saben que es un museo fanática que yo amo, una obra de teatro que se llama Pedido de Mano, de Anton Chekhov. Se va a dar este domingo y el próximo domingo a las 17 horas y la entrada son 10 pesos, nada más. Y por último, el Planetario va a haber un espectáculo especial de Saturno. Yo tengo una conocida que tiene una obra de teatro, que está haciendo una obra de teatro. Dale. Es la hija de unos amigos. ¿Cómo no? ¿Dónde? Así que vamos a decirle al padre. ¿Cómo sí, no? Estoy que buscando porque la obra se llama Familia Bonsai. Es muy recomendable, más allá que sea mi hija. Ajá. Y después le voy a pasar el teléfono para reservar la última función en el Teatro del publicar. Cubo. Ah, y en Celaya. Mañana a las 8:30 de la noche en Celaya. Después van a estar en el Conex. Wow. Sí, sí, grosso. Grosso. Han tenido bastante convocatoria. La mañana entrada son sábado. 100 pesos. Son sí, cuatro pueden, jóvenes, ¿no? Después les los digo que las hacen datos la obra, para ¿no? No más. Son como acá está, a ver, ya les digo. Son como 7. Todos chicos jóvenes. Eso. Son todos chicos jóvenes. Y muy talentosos todos, incluida mi hija, que es Luli Goldberg. Familia Bonsai es en el Teatro del Cubo, mañana a las 20:30, reservas al 4963-2568. 4963-2568. Celaya, la dirección está. Celaya y Agüero. Celaya y Agüero. A media cuadra del Abasto. Sí, sí. Teatro muy lindo y lo han llenado hasta ahora. Bueno, leemos algo de un tal Frank Kafka. ¿Ese? Ah, sí, creo que lo conozco. Lo tenemos, sí, Cucaracha. Que se llama El Silencio de las Sirenas. Así que un poquito de música de fondo. Vamos a poner una narrativa nomás. Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba. Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podrían haberlo hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas los traspasaba todo. La pasión de los seducidos habrían hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, si bien quizá alguna vez algo había llegado a sus oídos. se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con alegría inocente. Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlos vencido mediante las propias fuerzas. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises, tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo el silencio. Tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien solo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises, para expresarlo de alguna manera, no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que solo él estaba a salvo. Fugazmente vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto. Las sirenas se esfumaron de su horizonte personal y precisamente cuando se hallaba más próximo, ya no supo más acerca de ellas. Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contorneaban, desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan solo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises. Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día. Pero ellas permanecieron y Ulises escapó. La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan solo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera, a modo de escudo. Wow. Impresionante Kafka. Porque decían que el silencio era de los dioses, claro, y la palabra era de los hombres, ¿no? Sí. Wow. Y eso de no escuchó el silencio y de que... Y además como el tema del sonido para alguien que lo escucha, y si no, esa claro, ecuación no funciona, ¿no? Como... Bueno, algunos llamó el silencio de los corderos o el silencio de los inocentes. Exacto, yo esa te iba a decir película. Qué película que nos estamos olvidando. Sí, y ¿no? que hace una referencia muy especial a cierto tipo de gente, como es el personaje de la detective del silencio de los inocentes, uh-huh. que es aquella población que está marginada, aquella uh-huh. población que no tiene, que es la forma en que la castiga claro. Aníbal Lecter, claro. considerándola un ser inferior, un ser despreciable y que no está a la altura de él como una personalidad para castigarlo. Es una película que, si bien es un thriller, y sí. tiene ese trasfondo tiene, muy claro. interesante, que tiene que ver con eso. Como la palabra y el silencio también generan jerarquías, ¿no? No se le habla a un plebeyo, claro. se lo deja en el silencio. Sí, hay algo que vamos a leer así como cierre, si quieren, tenemos unos minutos más, pero nos mandó acá nuestra productora neuquina, siempre ahí atenta. Algo que muy interesante el texto, pero extrajimos algo que es una reflexión del antropólogo David Le Breton. Sí, parece que tiene un libro. Tiene sí. montones de libros y muchas cosas que habla sobre el cuerpo, es un antropólogo y sociólogo. Bueno, era. Tiene cosas buenísimas, apreciaciones muy finitas y sutiles. Parece que tiene un libro llamado El Silencio, uh-huh. que se llama El Silencio, que habla de la relación interdependiente que hay entre la voz y el silencio. Uh-huh. ¿Sí? Y habla un poco de esto que tiene que ver también con esto de lo que vos contabas, ¿no? De la regionalidad, de las culturas, de cómo cada cultura toma el habla claro. y el silencio en la palabra y demás. Y en relación a esto, dice Le Breton, el silencio no es nunca el vacío, sino la respiración entre las palabras, el repliegue momentáneo que permite el fluir de los significados, el intercambio de miradas y emociones, el sopesar ya sea de las frases que se amontonan en los labios o el eco de su recepción. Es el tacto que cede el uso de la palabra mediante una ligera inflexión de la voz, aprovechada de inmediato por el que espera el momento favorable. Yo creo que cuando hablábamos del silencio a nivel comunicacional y positivo, esta frase es clave. Es clave perfecto, porque resume un montón de elementos, ¿no? Esto del... Esto de, sí, y sobre todo la respiración entre palabras, lo que tiene que ver con el tomarte tu tiempo para decirlo. O sea, tiene tanto que ver con el contenido de la comunicación. Hay que... un proverbio español viejo, los españoles, a mí me encanta la cantidad de frases que tiene. Y dice, la mejor palabra es la que se está por decir. Ah, qué lindo. Y tiene mucho que ver con eso de ponga el cerebro, que es más vulgar, ponga el cerebro en movimiento antes de poner la lengua, en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento. Claro, claro. Que es que a veces uno no respira, no hace el silencio suficiente para pensar lo que va a decir y dice barbaridades. Bueno, y viste que está esa famosa frase de contá hasta 10 antes de decir algo. ¿Qué es esto? Bueno, ese silencio para poder pensar... para que después haya una diferencia en lo que uno dice, ¿no? Igual hay silencios que hay que hacer, los hospitales, las bibliotecas, que decíamos que entonces ahí se escucha todo. El cine, el teatro, que se viola tanto ese silencio, porque la gente ya no puede estar callada. Eso, ¿no? Como que... Sí, sí, porque uno dice, una película costó $54 millones y vos te la pasás hablando. Un programa como ¿Para qué sirvió todo ese laburo, digamos? Hay algo que decían en este artículo que nos mandaron, que Harpo, de los hermanos Marx, que era muy elocuente el hecho de que es más elocuente su silencio porque ocurría en el medio de una charlatanería exagerada. Claro. ¿Sí? O sea que, de nuevo, lo relativo que puede ser un silencio de acuerdo a dónde lo pones. Sí, ¿no? sí. Y bueno, lo que nosotros hacemos es suponer a la vez que todos los que están del otro lado están en silencio y escuchando. Y seguramente que no. O nos contestan, Estamos en una... Sí, yo creo que eso del esa es de las cosas buenas de la radio. La radio necesita silencio. Sí, claro. Por eso es tan bueno el auto para escuchar. Totalmente. Radio. Porque uno... estamos hablando del silencio que... El silencio no vas a encontrar nunca, pero... Sí, el silencio es suficiente para poder prestar atención a algo. Y eso es muy bueno. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a escuchar el último tema, que es el uno que se llama There's Kind of Hush. No se nos olvida. There's a kind of hush. Hoy estamos setentistas. Así estamos que, Goldberg, placer. Y uno. Lo vamos a ir invitando. Me encantó el programa. La verdad que siempre la paso muy bien, pero mesa, hoy fue especial. La silla que está en la mesa... Tiene su nombre. Tiene su nombre. Y vamos a escuchar un viejo cantante, Engelbert Humperdinck. Dedicado a Graciela Tosar. El tema, era para los consultorios de los médicos. Pero está muy buena. Bueno, vamos. Gracias, Sebastián. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. Chao. Buen fin de disfruten. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world you can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else concerned. There's no else, and I'm feeling good holding you tight. So listen very carefully, close now, and you will see what I mean. See what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper. whisper in your ear, I love you. Just like us, are falling in love. So listen very carefully, close now.